Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de Internet. Y empezamos esta edición del lunes con la banda tinerfeña Frank Wild Year. Vuelven a sonar en el programa, en esta ocasión con el tema Western Cumbia. We'll be right back. Frank Wild Year vuelven a nuestra selección de canciones aquí en Intangible 23 tras haber ganado la tercera edición de Capital Sonora, un concurso para nuevas bandas canarias que se celebró la pasada semana en el Teatro Guiniguada de Las Palmas. Sin duda ellos fueron los justos ganadores, aunque también hubo otros grupos con un buen nivel. Y la cuestión es que este reconocimiento debe ser un espaldarazo para Frank Wildgear y esperemos que les ayude a grabar el nuevo disco que tienen en mente. De momento, en su página de Bandcamp encontramos este otro álbum, La Fuerza Macabra, con canciones como la que acaba de sonar, Western Cumbia o Cumbia del Oeste. También está por ahí Camafeos, un tema que pinchamos en el programa hace un par de semanas. Pasamos ahora a presentar la propuesta de una formación de Dallas en Estados Unidos. Se hacen llamar Sunburned y esta es su canción Messed Up. Up es estar hecho un lío y de eso trata esta canción del grupo de Dallas Sunburned. encontramos el tema en cuestión dentro del segundo trabajo del grupo LP Demonstration. En nuestra opinión, dicho disco de corta duración supone un gran avance respecto al disco de debut de Sunburnt. Ellos siguen apostando por la sencillez, pero esta vez parece que las canciones están mucho mejor resueltas. Y Sunburnt es el grupo de Garrett Suchowski, Alex Weaver y Ryan Thomas. Eso de Sunburnt significa quemado por el sol. Y en la portada de este EP aparecen cuatro chicas bronceándose en una playa. Eso sí, es una imagen en blanco y negro, con unos bañadores muy recatados. Seguramente es una fotografía sacada de los años 50 o más o menos de ese periodo. Pues nada, llegamos ya aquí en Intangible 23 a nuestra primera sección fija de los lunes. Establecemos un vínculo con el programa del pasado miércoles. Ya entonces escuchamos al dúo Fagot y Popota. Ahora reaparecen con una versión de la canción Olimpita de Mari Montaña. Era una tarde alegre, sin nada que hacer. Fuimos al cementerio a merodear. Allí estaba Olimpita en su lámina brillante, volando hacia el cielo. Olimpita, la chica viaje. Olimpita, de familia bien. Olimpita, la chica viaje. Volando hacia el cielo. pues esta ha sido nuestra versión de hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio, que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria, la dirección web todoradiofm.com y nuestras emisoras asociadas. El pasado miércoles presentamos la música del artista gallego Roberto Casteleiro, y el dúo Fagot y Popota es uno de sus numerosos proyectos. Aquí Diego Lamas es Fagot y Roberto Popota. Han protagonizado nuestra sección de versiones con esta reinterpretación de Olimpita de Mari Montaña. Originalmente Olimpita fue la cara A de un single de Mari Montaña que apareció en el año 2010 en el sello Otro Milenio Esférico. Esta pequeña casa de discos tiene un blog y ofrece descargas gratuitas, aunque no tengo del todo claro si emplean licencias Creative Commons o el tradicional copyright. Entonces queda claro que la semana pasada ya escuchamos alguna canción de Fagot y Popota, y lo mismo ocurre con la siguiente banda, Soviet Malpensa. Este es uno de los temas de su nuevo álbum y se titula Hey Poltergeist. Oh, Ya conocíamos la faceta de Soviet Malpensa como artesanos sonoros y creadores de aquella banda sonora alternativa para la película Metrópolis de Fritz Lang, pero también tienen discos de rock como su nuevo trabajo Slowdonia. De hecho, ellos emplean el término de ghost rock, rock de fantasmas o rock fantasmal, desde luego que con una marcada herencia del shoegaze, pero buscando nuevos caminos que podríamos etiquetar con ese término que se ha sacado de la chistera el propio grupo. Esta era la canción Hey Poltergeist de este álbum Slowdonia, disponible en Bandcamp bajo licencia Creative Commons. Hoy día los milaneses Soviet Malpensa son una formación bien asentada. Lejos quedan ya, por tanto, sus inicios. Se dieron a conocer, por ejemplo, al ser unos de los ganadores del concurso internacional de remezclas que organizó el grupo estadounidense Secret Machines, y desde entonces no han dejado de progresar. La de hoy no está siendo aquí una edición de Intangible 23 demasiado novedosa, más bien hoy estamos ocupando el tiempo con reencuentros con viejos conocidos del programa, y así nos topamos con lo nuevo del dúo argentino Hasta los Pájaros. Es esta canción titulada La Sombra y la Playa. Tiempo va, la tierra atada a tus pies. Caminas y yo también. El día te cambió la piel. Las calles confunden el ritual. Te rindes y yo también. La sombra ya no es un lugar, y a la playa no le llega el sol. Te cubres y yo también. Ya llega agua. Ya llega. Hasta los Pájaros es el dúo de Buenos Aires formado por Periplo y Matías Aldaz. Hace nada han sacado el EP La Sombra y la Playa, La Raíz, un doble título que se corresponde a las dos primeras canciones del disco. Y luego hay una grabación en directo del tema Ocelada, realizada en una terraza. Hoy aquí en Intangible 23 hemos escuchado la canción La Sombra y la Playa, una invitación para seguir explorando el catálogo no demasiado extenso todavía del dúo Hasta los Pájaros. Y necesitaríamos algo de animación, alguna canción más movidita. Nos la va a suministrar a continuación la banda de Atlanta, The Wild, Los Salvajes, de su nuevo trabajo, Dreams Are Maps, Los Sueños Son Mapas. Extraemos el tema de apertura, There's a Darkness, but there's also a Light. Hay una oscuridad, pero también hay una luz. I used to kill myself to feel like I was alive. But since I lost you, friend, I learned it was a lie. All those walls we built so tall and wide, it's a coward's way to be alive. Well, the last few years I've been going out of my mind, trying to grow up and not feel old at the same time. I hid the pain that lived inside. I was hopeless, you gave me a reason to as a kid and could imagine a thousand ways for it to end. But I know you can't shed that skin without shutting off your tears. So all the stars I want to disappear, I know you'll be right here. And to the walls I'll free blow, in your name like a flame. Oh, you taught me to know. Thank you. una agridulce canción sobre la amistad. Eso es esta There's a Darkness, but there's also a light. Así se abría el álbum Dreams Are Maps del quinteto de Atlanta, The Wild. Es un lanzamiento del sello virtual Quote Unquote, la referencia número 67 de su catálogo, y el disco se grabó en agosto del año pasado con una figura muy ilustre en los controles, la guitarrista Laura Jane Grace de la banda Against Me se encargó de la grabación de este trabajo de The Wild. Hace poco nosotros estuvimos descargando todos los discos que ha sacado en el último año Quote Unquote, e iremos repasando nuestras canciones favoritas de ahí en próximas semanas. Pero ahora toca escuchar ya la canción en directo, la segunda sección fija de Intangible 23, el día de los lunes. Tenemos a la banda Laszlo Holyfield con una improvisación que surgió en un concierto el 11 de abril de 2005 en Buffalo, Estados Unidos. una banda interesante, Laszlo Holyfield, a la que hemos descubierto gracias a las grabaciones de conciertos que tienen colgadas en el archivo de internet. Toman su nombre de un personaje de la comedia adolescente de los años 80, Escuela de Genios. Entonces hemos escuchado una de las improvisaciones que Laszlo Holyfield crearon en ese concierto del 11 de abril de 2005 en Buffalo, la que es su ciudad natal en Estados Unidos. Este es un conjunto que suele improvisar bastante en sus conciertos, aunque también tienen composiciones y discos de estudio. Y tenemos por aquí a los músicos Sonny Baker a la guitarra, Matt Felsky a la percusión, Chris Gangarosa al bajo, Scott Molloy a los teclados y Bill Bajoviak a la batería. Bueno, dejamos atrás ya esta segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, y pasamos a escuchar a la banda Fire to the Stars, Fuego a las Estrellas, con su canción Wholesale Slaughter. Strange. Fire to the Stars es una banda cuyos integrantes provienen de Melbourne y Estocolmo, una distancia geográfica que sin embargo no les impide crear música. Ahí está este single de debut, Keep You Safe, publicado por el sello Happy Puppy Records, y hemos escuchado la cara B, Wholesale Slaughter. Poco más podemos añadir. Estamos ante una banda, yo creo que muy prometedora. Estamos llegando además al final de esta edición del programa, pero tenemos tiempo para escuchar de nuevo a The Wild, ahora con un corte que se llama Cut from the Cloth. She's caught from the clock. She's cut from the cloth. Hemos repetido con la banda de Atlanta, The Wild, escuchando otra de las canciones de su álbum Dreams Are Maps. Se trataba de esta, Cut from the Cloth. Y ahora sí, ponemos fin a la presente edición de Intangible 23 en todo radio. Nos puedes seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes que estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.